Muy buenos días. No, no era tan protocolar. Buenos días. ¿Cómo estamos? Como se habrán dado cuenta, no era así de protocolar, siendo que la principal actriz de todo esto entró y dijo, yo voy a saludar, y se acabó. Así que te agradecemos mucho, ¿eh? Como primera medida, el agradecimiento profundo a Eleonora Casano. Sabemos que ella ama estos lugares del sur. Y bueno, como me decías en la nota en la radio, en realidad viniste, sí, por supuesto, como profesional. Viniste por la convocatoria que hace como productora ahora Marilyn, pero quisiste destacar que Marilyn es tu amiga, así que bueno, así es. Muchas gracias. Bueno, en un ratito va a estar charlando ella con ustedes. Les vamos a invitar a que tomen asiento, porque vamos a proceder ahora con lo primero de todo esto, que es, sí, bastante protocolar, pero descontracturado. Tomen asiento, por favor. Primero lo voy a saludar. Toma, sentate. Primero lo voy a saludar. Bueno, primero los saludo a todos, que sé que están algunos desde tempranito. Ahí vi los chicos, ¿cómo les va? Me alegro, me alegro. Así que nada, no me gustan los protocolos ni las cosas serias. Creo que las cosas se disfrutan más siendo relajadas y como a diario, ¿no? Así que vos vas a tener tu trabajo, pero yo primero quería saludarlos. Nada, estoy muy contenta de volver acá a Inahuapi, junto a Marilyn, que hace, bueno, desde el 16 que vengo, hace un poquito más de 5, como te dije a vos. Sí. Así que nada, disfrutando de todo, de su amabilidad, de sus paseos, de su organización, que siempre está todo impecable. Y bueno, también empezando acá a hacer por primera vez acá en Inahuapi, gracias por los servicios prestados, y esperemos que sirva para que las chicas y los chicos que tienen ganas de aprender ballet y de disfrutar de esta clase, estos chiquitos jovencitos y nuevos que están estudiándome, que tal vez no me conocen, que es súper importante que vean que una persona que tal vez recorrió el mundo, que estuvo en los mejores teatros, salió desde una escuela, de un lugar sencillo, y me tocó vivir esto, y soy igual que ustedes. Tuve la suerte de vivir todo lo que me tocó vivir, sí, con mucho trabajo, apoyando todo el talento que se tiene, pero con mucho trabajo, pero no estoy tan lejano, tan lejana. Es todo como que se hace una persona conocida o famosa. A mí a veces me preguntan, ¿tenés Ferrari? Y la fama no pasa por ahí, ni pasa por tener muchos seguidores. Un nene me preguntó también en una escuela que yo trabajo para educación de la ciudad de Buenos Aires. Me preguntó si era famosa, cuántos seguidores tenía, ¿no? Hoy a los chicos la fama les pasa un poco por ese lado, o por si tenés Ferrari, o por si sos millonario. Y yo les dije, le contesté, mis hijos me dicen, no tenés filtro, mamá. Le digo, yo soy famosa de verdad. Tal vez estuve un poco fuerte, pero la fama no es tener muchos seguidores. ¿En base de qué? ¿Entienden? La fama tiene que pasar por otro lado. Y yo todo lo que hice no lo hice para ser famosa. Lo hice para mejorar día a día mi trabajo, que para mí es un trabajo, por suerte es un trabajo, pero nunca lo tomé así, sino que se fue dando mi vida. Al bailar desde muy chica, hice los 10 años de la escuela del Colón, y así seguí, y nunca pensé qué es lo que iba a hacer, sino desde muy chiquita ya decidí que iba a ser bailarina. Es decir, nunca se me planteó en la adolescencia qué carrera voy a seguir, nada. Yo siempre fui bailarina desde chiquita, pero tampoco me dediqué de lleno solamente a vivir para la danza, la danza, la danza. Eso tampoco está bien. Hay que tener vivencias para poder mostrarlas arriba del escenario. Hay que tener, qué sé yo, yo tuve la suerte de encontrar un esposo maravilloso. Voy a cumplir 40 años de casada en diciembre. premio, para eso sí necesito un premio. Tengo dos hijos hermosos, que son lo más hermoso de mi vida, y me di permiso a no descuidar, pero a tomar la determinación de decir, quiero ser mamá en pleno éxito con Julio Boca, girando por todo el mundo, y yo tuve la necesidad de ser mamá. Ya llevaba 10 años de casada y no me importó nada en dónde estaba, que hacía giras por todo el mundo, y sí me importó en decirle a Lino Patalano, a Julio Boca, chicos, me voy a quedar tranquila en casa para tratar de quedar embarazada. No me quedé tan tranquila porque me puse a estudiar teatro y canto, no quedaba embarazada. Y ¿les aburre esto que les estoy contando? Bueno, porque es así, esto es mi vida. Y bueno, me puse a estudiar teatro y canto y Lino Patalano me propuso hacer un espectáculo nuevo en donde involucre el canto, el teatro, y salió La Casano en el Maipo, hago La Casano en el Maipo y quedo embarazada. Así que bailé embarazada hasta casi el quinto mes, con mi hijo en la pancita en el Teatro Maipo, y después mi hijo actuó en el Teatro Maipo. Así que fue re fuerte. Pero bueno, después pude incorporarlos a mi vida. Los llevé de gira por todo el mundo. Entonces venían, se acoplaron a levantarse a las 5 de la mañana, viajar en avión, estar 2 meses por Europa, América. Mi hijo tenía 3 años y conocía 13 países. Es decir, disfrutó un montón de su mamá, su papá, y yo no descuidé ni una cosa ni la otra. Así que nada, es un poquito todo esto. Un resumen. Este es muy largo, mi vida. Ya lo dije todo. No, faltó un montón, pero si querés lo seguimos después, no hay problema, ¿eh? Después lo seguimos. Bueno, como primera medida me gustaría, antes que nada, agradecer las presencias fundamentales por aquí. Tenemos al Consejo Deliberante de la ciudad de Inahuapi con nosotros, está la Presidenta Paola Nogarol, están los concejales Mónica Balseiro y Gabriel Páez. También tenemos a la Directora de Políticas Culturales, que bueno, debe estar por ahí, que estuve recién con ella, que es Ana Enrique. La Escuela 190, ¿por dónde anda? Ajá, la Escuela 190 de Ñiriguau. Gracias, muchas gracias por estar. La Escuela 312, ¿por dónde anda? Ah, Marisa Grispo vino a acompañar a la muchachada. El CEP 143, creo que está René, que lo saludé hoy, sí, está por ahí. Está René Barriga y Laura. Me dijiste que no diga Laurita, ¿no? Está bien, no digo Laurita. Está el grupo de Folclores y Marrones, ¿no? ¿Así se llama? Que tienen aquí su lugar. Sí, señor. Muchas gracias. Gracias. Pido, por favor, que si me olvidé de saludar a alguien, me lo diga ahora, porque sería injusto avanzar sin saludar a todas las personas que vinieron a acompañar. ¿No? Bueno. El agradecimiento fundamental, por supuesto, a nuestros colegas de la prensa. Realmente es muy importante y muy, muy agradecidos. Esto lo digo en nombre, por supuesto, de Marilyn y de... ¿Sí, no? Ya lo van a decir ellas también. Marilyn está muy nerviosa y dice que no va a poder hablar. Vamos a convocar ahora con lo primero de esta parte un poco más... Un poco menos Casano. ¿Está bien así? Un poco menos Casano. Yo tengo en la mano ahora unos reconocimientos, en este caso es para la Academia de Danza Premier, ¿no? Y tiene que ver con el Consejo Deliberante. En este caso es la Ordenanza 865, que declara de interés municipal, social y cultural la Academia de Danzas Premier de Inahuapi. Acá hay una copia, por supuesto, y no sé quién de los señores concejales va a hacer la entrega a Marilyn, si quiere entregar las dos cosas. ¿Dónde se pone? Preguntémosle al colega de la prensa. Ahí adelante. Bueno, ahí adelante, por favor. Cuidado, los cables, eso, ahí está. Muy bien. ¿Querías decir algo, Paola? Bueno, muy buenos días. Bueno, como bien me presentó acá Jorge y nos presentó, bueno, yo soy la presidenta del Consejo Deliberante de acá de Dinahuapi. Me acompañan mis compañeros concejales. Contenta de estar en este evento, que logramos llevarlo adelante. Bueno, Marilyn nos participó para que desde el Consejo ayudemos para llevar adelante esta conferencia de prensa. Más que orgullosa de la presencia de la bailarina y maestra Eleonora Casano. Me parece que realmente es un privilegio recibirla en una ciudad de la Patagonia que elija divulgar su arte, que por otro lado es la historia viva en la danza. Ha llevado la danza, nuestra danza, a los lugares más populares y recónditos del país, junto con Julio Boca también. Así que bueno, está buenísimo que la aprovechen, los chicos que los veo ahí sentados tan entusiasmados para hacer las preguntas, y todos los que han venido. Me parece un momento sumamente rico para escucharla a ella, para agradecerle todo lo que sigue haciendo por la cultura nuestra. La última vez que te vi fue en Don Quijote, en Santa Fe, hace en Santa Fe, sí. Bueno, iba a ir a tomar tus clases también. Espero no lesionarme. Bueno, nada, disfruten, es un momento para aprovecharla a Eleonora. Y bueno, y tenemos más ahí declaraciones de interés, así que si quiere Jorge continuar, bien. Muchas gracias, Paola Noguero, presidenta del Consejo Deliberante de Dinahuapi, y los concejales que van a seguir ahora entregando estos reconocimientos. Tenemos esto que dice: clases magistrales dictadas por la artista, maestra y bailarina Eleonora Casano. El Consejo Deliberante de Dinahuapi tiene el placer de declarar interés municipal, social y educativo, obviamente ordenanza 867. Yo se los voy dando así y ustedes y separan donde digan los colegas que están con la imagen. Ordenados los papeles aquí delante. Esto sí, amerita la lectura porque es la ordenanza 866, que tiene una descripción sintética, que tiene antecedentes y sí los fundamentos, ¿no? Eleonora Casano nació en Merlo, provincia de Buenos Aires, que en el oeste está el ajite. No, ¿dónde sos? Soy del barrio de Boedo. ¿Sabés que el otro día cuando te fui iba a hacerte la nota, lo iba a mencionar, ahora que me decís, sí. Porque yo... Vivo ahora. En Merlo. Porque lo googleé. Sí, pero es muy fácil, todo el mundo. Te dice que... Bueno, está bien. Lo que pasa es que en el oeste está la gente desde que estás vos, entonces. Cursó sus estudios como bailarina en el Instituto Superior de Teatro Colón, de donde egresó. Fue contratada por la Fundación Teresa Carraíño de Venezuela. En Argentina empezó a acompañar a Julio Boca en el Teatro Colón, volviendo a su partener estable. Fue una de las fundadoras del Ballet Estable Argentino, realizando varias giras internacionales. Junto al ballet contemporáneo del Teatro General San Martín, estrenó la coreografía de Oscar Araiz, Bestiario. La maestra Eleonora Casano amadrina a la Academia de Danzas Premier de Dinahuapi. En el año 1992 participó como solista junto a Julio Boca en el Teatro de la Zarzuela en Madrid, con motivo de la celebración del quinto centenario. En el año 1996 ingresó al teatro musical con la obra La Casano en el Maipo y Casano Dancing, que acaba de contar ella cómo fue y todo, ¿no? Luego protagonizó el papel de Evita en Eva Duarte, una obra de danza de teatro compuesta por ella misma. En el 2006 estrenó Cinderella Tango Club. En diciembre del 2012 se despidió del ballet con su último tour Chapeau. En el año 2014 concursó en el reality show Bailando por un Sueño, conocido en ese momento por Marcelo Tinelli. Y en el 16 estrenó el espectáculo Extravaganza sin reglas para el amor junto a la actriz Nacha Guevara en Villa Carlos Paz, Córdoba. Nos falta la gran despedida en el 9 de julio. En el 2012, ¿no? Sí, así fue. Bueno, esta ordenanza tiene como autores a los concejales Paola Noguerol, Mónica Balcero y Gabriel Páez, y fue aprobado por unanimidad en la sesión ordinaria del día 23 de abril de 2025. Entonces la declara al artista, maestra y bailarina Eleonora Cassano, huésped de honor de Dinahuapi en virtud de su trayectoria e influencia en la cultura de la República Argentina, en el marco de su visita a Dinahuapi con motivo del desarrollo de las clases magistrales en el mes de octubre de 2025. Bueno, bien, yo tampoco es que quiero hablar tanto, pero sí quiero destacar que por más que sea mucho número, mucho nombre, el decreto tututú, es súper importante para un artista tener el reconocimiento de las partes gubernamentales, sea donde sea y de donde venga, porque muchas veces se pierde todo el esfuerzo que se hace. Y tal vez para mí, si bien es súper placentero estar dando clases, venir a charlar con los chicos, que me encanta, no sé si se dieron cuenta, pero hay un trabajo, hay un esfuerzo, es estar el fin de semana fuera de casa, toda la semana fuera de casa, pero me trae a pasear, ¿no? Pero yo, como tengo esta cosa de trabajo, trabajo, trabajo, tal vez ni siquiera me permito los tiempos de pasear, más estando en un lugar tan especial, no tan bello. Sí. Pero creo que es súper importante, porque de este lado hay muchísimo trabajo, esfuerzo. Estoy dejando a mi familia, me encanta hacer lo que hago. Pero todo tiene que venir con trabajo. Y acá se ve el reconocimiento. Entonces, muchas gracias, que venía por ahí el tema del reconocimiento, que muchas veces no está, así que se los agradezco. Muy bien, si no se dispone a otra cosa, esto sería el cierre de esta parte más... No Cassano. Esta parte más... muy bien, esta parte no Cassano, entonces, que algunos catalogan de protocolar. Bueno, el agradecimiento de nuevo a las autoridades presentes. Y ahora sí, vamos a ir a la parte que le gusta a ellas, que es mucho más distendida. Esto, mi tarea terminó acá. Así que gracias a Marilí por confiar otra vez en el trabajo. Y bueno, nada, la tienen a disposición, el tiempo es de ustedes y de ella. Bueno, muy bien. Mira, ven a presentarte más adelante porque lo estás tapando. Este nene que está con esa carita que le sale un brillo. Agustín, ¿te escucho? Sí, Agustín. Bueno, ahí está, porque si no estaba todo tapadito. Bueno, no sé si hay organización de las escuelas, quién arranca. Perfecto, arrancamos por tu lado, dale, dale. Bueno, me siento. Hola, somos la escuela 190 de Miriwau y te venimos a hacer unas palabras de unas preguntas. ¿Dónde y por qué comenzó a estudiar ballet? Mira, empecé a estudiar en una escuela de baile que su directora era Olga Ferri, que es una bailarina, primera bailarina del Teatro Colón. Pero yo pedí que me llevaran a estudiar danza porque me llevaron a ver un ballet y me encantó. Y dije, yo quiero estudiar eso. Igual mi mamá ya bailaba, ya había hecho la escuela de Teatro Colón. No es que de la nada me llevaron a ver un ballet. Ya ahí corría con un poco de ventaja. Pero bueno, empecé a los 7 a estudiar y a los 8 ya entré a la escuela de Colón. Y estudié 10 años. Un montón de materias más que no eran las clases, solo clásico. Historia del arte, que era un plomo. Francés. Música, folclore, danza clásica, danza moderna, danza jazz, contemporáneo, bueno, 800.000 materias que te van formando en el transcurso de 10 años. pese a las dificultades? ¿Qué la llevó a continuar con su profesión? Yo, si te soy sincera, nunca sentí dificultades. Siempre disfrutaba muchísimo todo lo que estaba haciendo. Tal vez la dificultad fue ir a la escuela, aparte del Colón. Me molestaba tener que hacer la tarea. No, pero es la realidad. Y hoy el gobierno de la ciudad de Buenos Aires generó un... no sé cómo se llama. Sacaron un decreto que los chicos de alta dedicación tienen determinados beneficios a la hora de estudiar para poder dedicarse a las carreras que deciden. Entonces, si un violinista está cursando en las escuelas de arte, tal vez en la escuela se les exige un poco menos, porque no tienen el mismo tiempo de estudiar o de hacer todo lo que tiene que hacer un chico que normalmente lleva una vida como los demás. ¿Por qué elegiste el ballet y no otro estilo de danza? Mira, yo siempre fui medio rarita con el cuerpo. Yo también me meto en problemas. Pero siempre hice cosas raras con mi cuerpo porque nací con una cosa que se llama hiperlaxitud, que, miren. ¿Ven que se me va el brazo? Sí. Uno estira el brazo normal hasta ahí, pero a mí se me va. Y así, sí, totalmente. Eso es una ventaja que se llama elasticidad y yo nací con eso. Me ponía las dos piernas detrás de la cabeza antes de empezar a bailar, y caminaba con los brazos. Por eso les digo que era medio rarita. Pero me divertía, me trepaba a los árboles, siempre fui así un poquito loca. Y eso me ayudó mucho para a la hora de bailar. Pero no tenía empeine, no tenía salto, me caía en las piruetas cuando giraba. Todo eso no me vino. Sí me vino la elasticidad, que es muy bueno. Pero todo lo demás lo trabajé. Y la elasticidad también la trabajé. Es decir, cada uno puede venir con un poquito de algo que le sirva de más. Pero el resto hay que trabajarlo. Y eso que uno tiene, también hay que trabajarlo. ¿Entienden? Entonces, nada. Ahí la pregunta era los problemas. ¿Por qué elegiste el ballet? Ah, y porque me llevaron a ver un ballet, me encantó lo que vi y pedí estudiar eso. El ballet era el Lago de los Cisnes en el Teatro Colón y de ahí en adelante me llevaron a estudiar. A los 7 entré, di el concurso, todavía no tenía 8 y en enero cumplo años y a los 8 ya estaba elegida para ingresar a la Escuela de Colón y ahí son 10 años de estudio. ¿Qué países y escenarios conociste gracias a la danza? Mirá, te voy a decir los que no conocí. Más fácil. A Japón no fui, a China no fui, a Australia no fui. El resto conocí todo. Sí, representando al Teatro Colón, representando a los argentinos. Gracias. Y yo no me propuse ser lo que soy. Mi sueño cuando era chiquita era ser primera bailarina del Teatro Colón y la realidad fue superando todo esto y empecé a viajar y empecé a bailar en los escenarios más importantes y las giras y todo eso, a viajar en limusina, a estar en hoteles maravillosos que jamás hubiese soñado, estar en castillos, saludar a la reina de España, a la reina de Dinamarca, y vivir todas esas cosas que nunca estuvo en mi cabeza. Y sin embargo me tocó vivirlas, que no se da muchas veces, ¿no? Y yo lo aprecio, lo disfruto, pero todo eso que vivía gracias a mi carrera, también después me daba cuenta que no era mi vida normal, por suerte me daba cuenta que mi normalidad no era eso. Mi normalidad era estar de zapatillas, como sigo siendo hoy, a cara lavada, ir a hacer las compras, comer en un restaurante chiquitito así, con una, un mantel de papel, y disfrutar de eso también. Que eso era mi realidad, ser la mamá de Tomás y Julieta, ser la esposa de Sergio y ser ama de casa. Entonces nunca me desprendí de eso, y eso en parte fue lo que me mantuvo un poco los pies en la tierra, porque lo que viví no era muy normal, ¿no? Mi hijo chiquitito estaba acostumbrado a que nos fueran a buscar en limusina, y una vez no nos mandaron en la limusina. ¿No te lo conté? Y era un enano que tendría 3 años, no sé cuántos tendría, y se da vuelta así. Las limusinas en ese momento tenían un teléfono. Piensen que les estoy hablando del año 90 más o menos. Y me dice Tommy, me mandaron otro auto divino, pero no tenía teléfono. Y dice, anoté el teléfono. Y era un enano que ya se había acostumbrado a viajar en un auto con teléfono. Pero igual ninguno de mis dos hijos, bueno, son la humildad personificada, son la sencillez personificada. Creo que los hijos son fiel reflejo de lo que son los padres. Y ahí está la educación, y hay que enseñarles que lo importante no pasa por lo que tenés, sino por lo que sos y cómo sos. Y a veces hay padres, o los padres cometemos errores, porque tenemos que ir aprendiendo con los chicos, ¿no? Pero tiene que venir de una buena, tiene que venir una buena enseñanza con los chicos, más como se está viviendo hoy, que todo tiene que ser instantáneo, todo tiene que ser ya, ya, ya. Y los teléfonos, y apretan un botón si se aburren y cambian, chu, chu, chu, así. Y la vida no es eso, ¿no? Cuando salen de las pantallas se dan cuenta que no. Si uno quiere conseguir algo, tiene que esforzarse un montón para conseguirlo. Y las cosas que se consiguen con trabajo y esfuerzo y tiempo van a durar muchísimo más, ¿no? Hay mucha gente que sale en televisión, y se hace famosa, qué sé yo, por Gran Hermano, pongamos así, ¿no? El Gran Hermano se hizo conocida y ya esa gente ya cree que es famosa, y ya no van a hacer las compras, ya no nada, porque, ay, no, como yo. Y esa gente, como salió así, de un día para el otro, de un día para el otro, cae. Yo creo que fui 30 veces mínimo al programa de Mirtha Legrand. Es decir, he ido más de una vez al año, más. Y habla de lo largo que es mi carrera. Yo sola me meto en el brete. Bueno, no importa. Yo tengo 60 años y viví todo lo que viví y estoy feliz. Digo 60 y es como que estoy diciendo de otras personas, porque yo no me siento de 60 y creo que eso es lo importante. Pero en estos años me pasaron un montón de cosas. Y las disfruté mucho y las aprovecho. Chao. Nos vemos. ¿Cuáles considera que fueron y son sus aportes al mundo de la danza? Mis aportes... muy buena tu pregunta, ¿eh? Muy bien. Creo que lo que aporté a la danza es haber permitido que mucha gente que no se atrevía a ver un ballet, no tenía miedo de ir a un teatro, con nosotros tuvieron la oportunidad de ver danza sin necesidad de ser entendidos y disfrutarlo. Y el hecho de ser conocidos mediante agregarle al ballet clásico músicas más conocidas para toda la gente, porque así fuimos acercando y rompiendo un poquito, porque de golpe a alguien que no tiene idea de lo que es un ballet clásico, lo sentás a ver un ballet clásico de 2 horas y pico, yo hoy no me aguanto un ballet de 2 horas y pico, me aburro. Bueno, es que digo la verdad, porque hay que interpretar un montón de cosas que si uno no sabe, se las pierde. Pero esto no quita que uno no disfrute de lo que está viendo. Porque los bailarines somos artistas. Y aparte de lo técnico, que tiene que estar determinadamente perfecto, tenemos que brindarles emociones. Y vieron que antes hablé de que uno no solo tiene que vivir para la danza, sino que tiene que tener su vida para, llegado el momento de estar arriba del escenario, poder tener emociones que transmitir y que los que están del otro lado puedan sentir cosas. Si yo no viví nada, yo no viví una frustración, yo no viví un desamor, no sé cómo interpretarlo, ¿entienden? Y ustedes no lo van a saber sentir tampoco. Entonces son esas pequeñas cositas que hay que estar atentos, y hoy también se busca mucha técnica, se están haciendo 10, 12 piruetas en punta, se están haciendo saltos maravillosos, porque el cuerpo humano está logrando, todavía no llegamos al máximo, pero están logrando cosas hermosas, pero no hay que olvidarse del otro, de lo emocional, de lo que hay que transmitir, de lo que se trata el ballet en sí, ¿no? Cuando comenzó a estudiar danza, ¿tenía ídolos o referentes? ¿Quiénes? Sí, tenía. Bueno, me gustaba mucho una bailarina que se llama Makarova, que es una bailarina rusa que se fue de Rusia y se fue a Estados Unidos. Y también Baryshnikov, que no sé, bueno, ahí asienten las señoras. Qué lindo que era, ¿no? Yo estaba enamorada. Sí, me encantaba. Aparte que creo que es uno de los bailarines más virtuosos y con más encanto arriba del escenario. Si bien Nureyev transformó la danza, Nijinsky también, pero para mí Baryshnikov fue superior. Y me tocó que me lo crucé en Estados Unidos, que yo iba a hacer la clase con el American Ballet y él salía de la clase. Es así. Re. Igual no me importó mucho. me morí. Y nada, y después también me lo crucé en una clase, compartimos, y cuando vino acá a hacer una función, yo lo fui a saludar en el final de la función, y le dije, ella es Eleonora, bailó con Julio, bailó por todo el mundo. Sí, sí, claro. Sí, y casi muero. Y una de las deudas pendientes es que casi bailo con Baryshnikov, que Lino Patalano lo iba a organizar, después ya no quedó fijo ese momento, pero me hubiese gustado mucho. La verdad que una deuda pendiente. Igual nunca es tarde. Porque sigo bailando. Danza, teatro y todo, y yo me voy a operar, pero voy a seguir bailando. Bueno, seguimos, linda. ¿Por qué decidiste participar del programa de televisión, como por ejemplo Bailando por un Sueño, comedias musicales y espectáculos como Extravaganza? ¿Alguna vez le criticaron estas decisiones? Sí, siempre me criticaron. Y no solo a mí, a Julio y a mí, cuando empezamos a hacer... ya sacar la danza de los teatros habituales nos mataban. No, el ballet es para hacer en el Teatro Colón. ¿Cómo lo vas a llevar a una cancha? ¿Cómo lo vas a hacer en el Luna Park? Ya era todo un problema. Después esos mismos bailarines que nos criticaron se engancharon en la movida porque vieron qué es lo que se generó. Y bueno, bienvenido, porque la intención era esto, acercar la danza a la gente. Lo logramos. Después se... hubo un intento de continuar con esto, pero lamentablemente se perdió, porque si tienen que nombrar otros bailarines que hayan llegado así al reconocimiento que tuvimos nosotros con la gente, ¿no? Porque bailarina Marianela Núñez es una bailarina exquisita, la considero una de las mejores bailarinas del mundo, y yo el otro día fui a verla y vi lo que pasó en el Teatro Colón con ella, que fue... hasta más que lo que pasaba con nosotros, porque el público estaba sacado, ella hacía así y el público se moría. Y a mí me preguntaron, ay, sí, esta chica nueva que salió, pero es lo que está pasando, que recién ahora la está conociendo el gran público, el público que no es de ballet, pero si no, no se la conoce. Entonces es un trabajo especial que se hizo para ser conocidos como nos conocen a nosotros. Pero bueno, hay muchos motivos por los que nos criticaron. Después, bueno, cuando primero ya cuando fui al Teatro Maipo, hacer el espectáculo musical, ya me criticaron, me mataron. Sí, y bueno, que se va a transformar en vedette, que... Y cuando veían el espectáculo, que era un musical, donde yo cantaba, hacía zapateo americano, actuaba, hermosísimo era el espectáculo, mis propias compañeras me decían, ¡ay, qué lindo esto que estás haciendo! La gente para criticar es mandada a hacer. Yo nunca estuve muy pendiente de las críticas, porque criticar es fácil, y si te dejas llevar por las críticas, no haces. Y es mejor hacer. Te puede salir bien, mal, pero es mejor hacer, ¿no? Así que yo siempre hice. Y con respecto al bailando, mi intención fue seguir acercando la danza a la gente y poder mostrar que se puede bailar todo desde un lugar correcto sin necesidad de mostrar la cola ni de andar haciendo cosas o movimientos que no son necesarios para bailar bien. Y lo logré porque me vieron bailar en una casita que nunca hubiesen podido ir a un teatro, me vieron bailar en el living de su casa y me conocieron generaciones nuevas que no me conocían. Entonces logré mi objetivo, no la pasé mal, bueno, en un momento me hicieron un poco pasarlo mal porque soy muy emocional y vieron que mi punto débil era por ese lado, pero la verdad que no la pasé mal y me divertí muchísimo haciéndolo. Pues yo iba estudiando, qué sé yo, iba manejando y estudiaba que tenía que bailar a Lady Gaga y estudiaba el tema y después bailé la coreografía y me encantó y me divirtió y nunca es tarde para aprender y aprendí ritmos que no sabía bailar y los aprendí. Después también me pasó con un programa que hice para Canal A, que era de conductora, pero aparte bailaba en cada lugar al que iba, terminaba bailando. Bailé danza árabe, bailé danza armenia, bailé swing y todo fui aprendiendo. Entonces, nada, estuvo buenísimo y le mostraba a la gente cómo era cada mundo, ¿no? Así que no hay que darle bolilla a las críticas. ¿Qué recuerdos tiene de su actuación en la Avenida 9 de Julio de Buenos Aires el día de la despedida de Julio Boca ante 300.000 personas? Bueno, te cuento que yo después también mi despedida la hice en la 9 de Julio. Primero hice esta con Julio, ¿no? Que vinieron muchos bailarines invitados. Yo bailé 20 años junto a Julio y fui la partener de Julio. Y yo sabía que esa era la última vez que iba a bailar con Julio. Es decir, lloré como una zanguanga. Lloré muchísimo, me sentí en parte triste porque sabía que no iba a volver a bailar con él. Y después vino mi despedida. No me sentí para nada triste. Es que yo quería darle un cierre a mi carrera clásica, que se me estaba alejando y me iba a quedar sin cierre. Y yo sabía que iba a seguir bailando. No es que iba a dejar de estar arriba de los escenarios. Entonces, nada, fue como un homenaje a mi carrera, pero no el dejar de bailar. Y el otro día me hicieron una pregunta. ¿Y qué sentiste cuando dejaste de bailar? Es que yo no dejé de bailar. Yo seguí bailando y cerré una etapa, sí, pero no me sentí mal. Aparte, con mi apoyo familiar, sabía que seguía disfrutando todo lo de mi familia y demás. No, nada. Fue hermoso. La otra no tanto. ¿Cuáles fueron los momentos más felices y más difíciles de tu carrera? ¿Por qué? ¡Ay, qué pregunta difícil! ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles y más felices? Bueno, difíciles, tal vez bailar, no sé si decirlo. Bueno, bailar después que falleció mi papá. Al otro día yo estaba haciendo funciones en el Teatro Maipo y él falleció y al otro día tenía que hacer función. Y yo me puse a pensar que a mi papá le hubiese gustado que siga haciendo lo que yo hacía. y fue una función muy dura y súper emocionante. Bailé llorando casi toda la función, pero creo que estuvo bueno, pero fue un momento duro. Y uno de los más felices fue bailar en el Luna Park, que me llamó Julio Boca, que se le había lastimado una de sus compañeras nuevas. Esas chirusas. Vos lo dijiste. Bueno, es que él, yo ya estaba haciendo otra cosa, estaba haciendo mi carrera sin él, y él siempre me llamaba. Porque se le lastimaban las chicas y me llamaba. Y yo no estaba bailando clásico. Y un momento que yo estaba en conferencia de prensa, bailando, haciendo prensa para estrenar un espectáculo en el Maipo, que era de tango kinesis, y me llama Lino Patalano y dice: Leonora, dice Julio que vengas a bailar Quijote al Luna Park. Yo hacía un año que no bailaba clásico. Lo mandé a mi marido a buscarme las puntas a casa. Y fui y bailé, terminé el ensayo de prensa, fui a bailar al Luna Park, que claramente no necesité ensayar, pero bueno, hacía un montón que no me ponía las puntas. Y bailé, hice los 32 fuerte, pero uno de los momentos más emocionantes fue cuando abrieron el telón del Luna Park y había venido Tomás y Sergio. Tomás es mi hijo, que era chiquitito en ese momento, y estaba a upa de su papá en el Luna Park. Abren la cortina y anuncian que iba a bailar yo, y el Luna Park hizo así y se vino abajo, y yo hago así, miro para el costado y estaba mi marido con mi hijo con sus faroles azules así mirándome, y yo digo, ¿qué más puedo pedir? Nada, ¿no? Todavía no estaba mi hija, eso podría pedir más, pero fue un momento súper fuerte, emocionante, y la verdad que ahí se ven esas cosas que son chicas. Ahora se las estoy contando a ustedes, pero si no, ¿quién sabe que yo viví eso? Y son súper emocionantes y fuertes. Claro, eso solamente lo podía haber hecho yo, me voy a casar. Bailarina, no sé. La verdad que soy un poco inconsciente, me tiro la pileta un montón. Lo que hice en extravaganza, yo salía volando, colgada de una estafa, de una cosita, de una tira que te pasan en la muñeca, y salía volando así, desde el brazo, 20 metros hacia arriba, todas las noches. En 2 segundos hacía así y salía volando en pose. Y yo pienso, ¿cómo lo hacía? Después me colgué de un arnés y daba vueltas por el aire, saltaba y jeté, y yo tenía la sensación de volar. Pero ya era una señora grande, 40 y... ¿Cuánto tenía? 40 y... Claro, bueno, ya, vos ya sabés. Tenía como 48 años y la gente no entendía cómo yo me tiraba a hacer estas locuras. Siempre, y me encanta... Y hoy estoy un poquito quedada, ¿no? Porque tengo mal la cadera, que me tengo que operar en noviembre, me opero, que me limita un montón, pero soy loca. Me encanta hacer cosas divertidas, me encanta romper, pero no a propósito, porque me gusta hacer lo que siento, ¿no? Bien. Eleonora, nos quedan 4 preguntas. Y se van. Dale, te la hago corta, dale. ¿Tus hijos bailan ballet? ¿Tus hijos? Metiste el dedo en la llave. Bueno, mira, mi hijo hubiese sido un bailarín maravilloso, pero no baila, él actúa. Y cuando estudió actuación, se puso a estudiar ballet porque tuvo dentro de la actuación, y él nunca había hecho una clase de ballet y tomó con un maestro... compañero mío, dice, no, vos me estás mintiendo, nunca hiciste, no, es mentira. Bueno, no baila, actúa. Y mi hija empezó haciendo ballet, después hizo gimnasia rítmica, después se le afectó la cadera, se tuvo que operar de la cadera a los 18 años, una operación que fue uno de los momentos que ahí lo podría, uno de los momentos más duros de mi vida fueron la, ella me acompañó muchísimo, fue la operación de mi hija con 18 años, una operación terrible que le cortan el huesito de la cadera y después tiene que estar 3 meses con andador, es decir, imagínense, ¿no? Y para mí no hay peor cosa que que algo le suceda a mis hijos. Bueno, son muchas mamás y me entienden. Y le pasó a mi hija. Así que después de eso sí, se curó, todo bárbaro. Y después hizo un poco de danza, pero le empezó a doler la otra y no se quiere operar la otra. Así que nada, ahora está modelando. Está estudiando diseño de indumentaria. Pero bailar no. Igual a ella le gusta más un poco la danza contemporánea o el jazz. Y pobrecita sigue teniendo el karma de que le preguntan, ay, ¿vas a ser como tu mamá? Pobre, es un error que sigue cometiendo la gente. Yo pensé que ya se había abandonado esto un poco. Pero ya es ponerla en una situación muy incómoda a cualquier hijo, ¿no? Si vas a ser como tu papá, no, voy a ser como yo, voy a hacer lo que quiera yo y como yo, si bailo voy a ser como yo, no como mi mamá. Entonces eso, cada uno tiene que ser como es uno, ¿sí? Sacar lo bueno de los padres, sí. Vamos. ¿Quién falta? ¿Por qué te parece que es importante esforzarse para cumplir un objetivo o un sueño? ¿Qué te parece? ¿Es importante o no? ¿Viste? Se logran muchas cosas. Primero tenés que proponerte qué es lo que querés lograr y después hacer todo el esfuerzo para lograrlo. Siempre en el camino vas a encontrar piedras, vas a encontrar micrófonos, hay que saltarlos, hay que saber superarlos y sacar de eso malo, sacar algo bueno. Para algo te sirvió. Si te caíste con esa piedra, aprender de esa caída y seguir adelante y lograr el sueño, ¿sí? Bien. ¿Nos puede contar alguna anécdota graciosa que le ocurrió a lo largo de su profesión? Muy bien, chicos, las preguntas. Mejor que los periodistas, ¿eh? Debo decir, mejor que los periodistas. Un montón de cosas. Hubo una función, nosotros hacíamos giras de un mes o 2 meses por toda Europa o Estados Unidos y como final hacíamos una función medio en chiste, la gente mucho no se daba cuenta, pero nosotros sí. Y ahora estábamos en Italia y yo bailaba Diana y Arpeón. Es un pas de deux que es súper difícil, con una mallita y una pollerita y Julio con una, ¿cómo se llama? Toga, ¿no? ¿Cómo se llama? No, como un taparrabo, no sé, una cosa rara. De los romanos, ¿cómo se llama esto? No, nunca me sale. Bueno, ¿eh? Algo como, no sé, algo parecido. Bueno, y el torso al aire. Y en la función en broma, yo decidí rellenarme el corpiño. Que no había corpiño ahí, ni había silicona, ni había corpiño relleno, nada. Era solo algodón. Yo siempre fui muy flaquita. Y no tenía mucha teta. Entonces me puse un montón de relleno y salí a bailar así. Hago esto y me empiezan a aplaudir. Y que me aplauden por las tetas. Me autotenté. Lo veo salir a Julio. Y en el taparrabo eso se había puesto un relleno así. No. Y yo salí a bailar, lo veo, y no podía contener la risa, y bailé todo el pas de deux, él y yo, los dos. Promenada sí hacía. No, fue comiquísimo. Y como eso hacíamos un montón. Que tal vez la gente no se enteró. Pero nosotros nos divertíamos mucho, nos pintábamos dientes de negro. Estas cosas no se dicen mucho. Pero sí, yo creo que, lo digo siempre en mis clases, creo que hay que pasarla bien. Aunque sea una clase de ballet que es un plomo, porque de divertido una clase de ballet no tiene nada. Sigo tirándome. Sí, no, sí, a vos ayudar. Pero es verdad, si a los chicos que van a estudiar ballet, si ellos no les si a ellos no les encanta, no pueden ir, porque es un plomo. A mí me gustaría ver a las mamás que les hagan hacer algo que no les guste. No sirve. Entonces, bueno, la clase de ballet se hace desde que empezás, que tenés 6, 7, 8 años, hasta que terminás, haces la misma clase de ballet, ¿no? Más fácil, más difícil, más lenta, más rápida, pero es la misma. Si no te gusta, estás en problema. Entonces, siempre recalco en las clases que hay que pasarla bien. ¿Sí? Así como hacíamos en las funciones, así hay que hacer en las clases. Bueno. ¿Qué les recomendaría a las y los jóvenes que quieren comenzar a estudiar y formarse en el mundo de la danza? Sos muy linda. ¿Vos haces ballet? No. ¿No sé? Pero hubiese peleado porque eras bailarina. ¿No te gusta? Entonces no hagas, ¿eh? Nunca probé. ¿Nunca probaste? Bueno, puedes probar. Ya estás, ya que estás acá, puedes probar, ¿no? Bueno, después puede ser. El tema es que para prepararse para ser bailarín hay que estudiar un montón. Y el ballet clásico es lo más difícil, ¿no? Se tienen que ir. No al vayan tranquilos. Para la respuesta, porque ellas la vienen a buscar. Así que, bueno. Bueno, muchas gracias, chicos, por venir. ¿Lo pasaron bien? Sí, escuchamos. Bueno, muy bien. Continúo con tu respuesta. ¿Cuál era la pregunta? Vos también. Primero que prueben si les gusta o no. Vos me acabas de decir justo que nunca probaste, entonces no sabes si te gusta o no. Pero algo tiene que haber, que ves un ballet y te guste y vos digas, ay, me gustaría bailar así. Para bailar así tenés que hacer clase de ballet. Pero una vez que empiezan a probar si les gusta o no, sí, trabajar con mucha dedicación. Porque es la única forma de avanzar en el ballet. En el ballet no es nada rápido. Los resultados se ven después de unos cuantos años. Para bailar tienen que pasar muchos años para estudiar. ¿Sí? Entonces te tiene que gustar mucho. Igual podés probar. Bueno, pasamos a la otra sección. ¿Quieren? Así no se hace tan largo, chicos, porque vieron que mis respuestas son extensas. Para vos, ¿cuál fue la revolución del ballet? Yo creo que junto a Julio hicimos una revolución. Sí, sí. Porque hay un antes y un después de nosotros, ¿no? Tal vez queda mal que lo diga yo. Pero creo que sí, porque ustedes no estarían preguntando por mí si no hubiese sido por lo que causamos nosotros. Entonces somos un poco revolucionarios. Yo soy también revolucionario. ¿Alguna vez tu estado físico influyó en tu estado mental? No sé bien a qué te referís. Yo te lo voy a plantear. Hay muchos problemas con lo que se pretende ver de una bailarina, que tiene que ser extremadamente delgada, que tiene que no comer. Eso, perfecto, me encanta. Yo en todas mis charlas, en todas mis clases termino con una charla con esto, porque es un problema muy serio el que ocasiona esto. genera desorden alimenticio, ya sea bulimia, anorexia. Hay muchos maestros que están equivocados en exigirle a las chicas que, ay, estás gordita, no comas, estás rellenita, no comas. Hay un momento en el cuerpo de cada nena y cada chico que tiene que redondearse, porque hay un problema, no problema, hay un cambio hormonal. Entonces le va a empezar a crecer el busto, le va a empezar a crecer la cola. Y hay gente que no nació para ser delgada. Y una bailarina no es exclusivamente, no tiene que ser exclusivamente delgada. Yo cuando veo en Instagram una bailarina que yo considero que está anoréxica, hago así y cambio. Porque me parece que es un error gravísimo el que se está tirando con esa imagen. No tendría que permitirse, no es un ejemplo. Un bailarín tiene que alimentarse en forma excelente. Tal vez sí, eso es súper importante. Yo siempre digo que para nosotros es como la nafta, ¿no? Si le pones nafta súper a un auto, va a andar mejor. Entonces nosotros, como nuestro cuerpo, nuestro instrumento, tenemos que ponerle nafta súper. Pero jamás, un cuerpo no funciona sin nafta. Un auto no funciona sin nafta, un cuerpo no funciona sin alimento. Entonces, bueno, eso tiene que quedar clarísimo. Y hay muchos errores con eso. Entonces, nunca hay que permitir que nadie le diga no coman, deja de comer, estás gordita, deja de comer. No. Si no tienen la capacidad para enfrentarlos ustedes, que son chicos, hablen con sus padres, que lo van a saber enfrentar y solucionar. ¿Sí? Bien. ¿Vos crees que en la actualidad puede llegar a haber alguna Eleonora Casano? Yo creo que vos tenés que ser locutora, mira. ¿Vos bailás? Sí. Mira, yo creo que en la actualidad hay muchísimos bailarines hermosos y cada uno va a tener que hacer su camino y nadie parecerse a mí. Me encanta que haya nenas o grandes o bailarinas que digan, ay, me encantaría ser como vos. Está buenísimo como referente, sí. Pero cada uno tiene que hacer su camino, su investigación y ir descubriendo el máximo de cada persona. Y creo que en nuestro país hay talento disperso por todo el mundo. Tal vez no llegue a ser conocida tanto como yo, pero esto es un trabajo extra que se hizo, ¿sí? Entonces se puede ser una excelentísima bailarina sin ser tan conocida. El interior del país la tiene que luchar y por eso en parte yo hago todo lo que hago. Que todos los fines de semana me voy de mi casa y voy a todas las provincias, voy a los estudios chiquitos para brindarles la posibilidad a los alumnos y a los maestros de que en lugar que vayan a Buenos Aires a tomar clases y a gastar fortunas en viaje, hoteles y todo eso, yo voy al lugar y está bien, tienen que pagar, pero van a pagar muchísimo menos que trasladarse a Buenos Aires y brindarle la oportunidad de hacer una clase conmigo, no porque sea ni la única ni la mejor, sino porque les puedo brindar el conocimiento que fui aprendiendo durante 800.000 años que lleva mi carrera y que tuve la suerte de trabajar con los mejores maestros del mundo. Entonces, es eso hoy lo que yo les transmito a los chicos. Yo no vengo a cambiar escuelas, sino a brindar lo que a mí me cambiaron. Yo salí formada del Teatro Colón y me enseñaron determinadas cosas. Y después me las cambiaron todas. Este maestro me cambió la forma de bailar. Y yo digo, si yo siendo bailarina profesional, ya súper formada, habiendo ganado concursos, puedo cambiar para mejor, todos pueden cambiar. Entonces, bueno, ¿soy insistente? Sí. También me da mucha bronca, que haya maestros de los lugares a los que voy, ya sea en este lugar o en otros lugares, que no les permiten a sus alumnos venir a mi clase. Por una cuestión de, yo creo que es inseguridad del maestro, porque si fuera un maestro que sabe lo que es ser maestro, permitiría que aprendan de todas las personas que vienen. Nadie te va a alterar tanto tu sistema de enseñanza como para cambiártelo. Pero le estás privando de tomar clase con una... No es que lo digo yo, con una eminencia de la danza, chicos. ¿Entienden? Y hay maestros acá y en todos lados. Es que nosotros los bailarines, sobre todo argentinos, en nuestro país no hay ninguna formación super marcada, ni rusa, ni inglesa, ni francesa. Aparte, si tenés esa formación, bienvenido la incorporación de todo. ¿Entendés? Nada es blanco o negro. Aparte, no hay tantas características. Pero bueno, dejémoslo ahí. Ya, es que yo me enojo. Me enojo porque ni les llega la información a las chicas. A mí vienen mamás y me dicen, ¿cómo? No nos enteramos que estuviste. ¿Y cómo? Si se pasa la información, el maestro pasa la información a todas las escuelas de danza. Entonces es ahí el egoísmo, la inseguridad del maestro. No se disfraza de otra manera. Sí, totalmente. Entonces, para mí eran Julio y Eleonora, fueron así. Siempre sentí que ustedes habían traído o habían mamado, era mi impresión, ¿no? Esto de lo que tienen los rusos, de llevar la cultura, o sea, lo que nosotros pensamos cultura a nivel más alto, a un nivel muy popular, acercarlo a la gente. Sí, ¿sabes qué pasa? Los rusos, sí, pero no sé si es exclusivamente de los rusos. Los rusos no tienen otra opción. Su distracción hasta hace unos años era ir a ver ballet, ir a ver conciertos, era muy cerrado. Entonces sí se cultivó muchísimo todo lo que sea cultural. Lo nuestro tal vez no pasa. A mí me dicen, ¿vale? La cultura. Y yo lo que siento es que el ballet te permite sentir algunas cosas, pero no lo relaciono directamente a lo cultural. Una vez me... Es raro, pero ¿por qué es cultural? ¿Por qué? Vos vas a ver un ballet, ¿y qué tiene de cultural? ¿Qué? Bueno, claro, pero un nene de eso, ¿qué se lleva de cultura de ver un ballet? Arte, no cultura. ¿Sí? No vos, no sos vos, en general. Y a los bailarines nos hacen como que somos culturosos y no somos nada culturosos. ¿Me explico? ¿Entienden? El ser bailarina, al contrario, muchas veces evita la dedicación, evita la información que necesitas para ser culturoso. Ay, me estoy tirando un montón de... Pero yo no soy culturosa, chicas. Sí, si bien... Sí, no. Pero sí, y yo sé disfrutar y sé un montón de cosas que me fueron enseñando, ¿verdad? Los viajes y un montón de cosas. Y yo soy súper chusma. Sí. Me gusta aprender de todo. Es decir, yo sé hacer de todo aunque no parezca. Yo no soy bailarina así. Yo hago paredes, limpio mi pileta con ácido. Yo hago todo, chicos. Sé arreglar un cable, unir el cable, arreglar... El otro día estaba cortando el pasto, corté el cable con la máquina, que mi marido me gastó. Y lo uní, lo encinté, lo uní y lo volví a usar. Entonces, pero eso por mi forma de ser. Soy curiosa. Y eso es algo muy importante para ustedes, chiquititos, que sean curiosos, que quieran aprender de todo. Vayan a algún lado y pregunten, ¿por qué se hace eso? ¿Y por qué es esto? Y así van aprendiendo, poco a poco van aprendiendo. Bueno, más preguntas, dale que... ¿Cuáles son los pasos que más se te dificultan o que más te gustan? Mira, a mí mucho la batería no me gustaba. ¿Viste los saltitos chiquitos? Era una madera para eso. No me gustaba mucho. Y es más, ahora en mis clases hay mucha batería, no pongo. Es que es difícil. Es un poco masculina la batería, pero hoy en día nada. Yo saltar, hacía saltos que los hacían los hombres. Y en esa época, el doble asamblé, una mujer, no lo hacía. Y yo hacía doble asamblé, hacía doble tour. Pero también por esta cosa de que me tiro a la pileta y pruebo y hago. Me he caído 800 veces al piso, en funciones. Disculpa. Pon el micrófono, así aunque sea escuchamos música. Pobrecito, ayúdenlo, che. Se va a morir después de esto, se va a morir. ¿Cómo te llamás? Che, ¿no fuiste a hacer la audición de Billy Elliot? Ah, ¿sí? Tienen lo que... Porque tenés un poco la onda, ¿eh? Hice lo que hice no era una película, era una serie. Todavía no sale, que se llama La Bastarda. Ah, mira. ¿Y bailabas? ¿O actuabas? No, era de actuación, Luis. Muy bien. Estaba la China Suárez. Ah, mira, La Bastarda. Okay. La voy a buscar después, cuando salga. Tenés luz. Gracias. Se nota. Es que se tiene o no se tiene. Y yo lo veo cuando voy a los concursos. Y a lo mejor técnicamente no está divina. Pero salen al escenario y ya está. Y eso tiene que venir con uno. Eso no se aprende, lamento informar, ¿no? Detrás de eso sí tiene que haber trabajo aparte. Como detrás de las condiciones físicas también tiene que haber mucho trabajo, pero tiene que haber un extra que permita esto, que uno del otro lado capte la esencia de la persona que está en escena, ¿no? Vamos. Bueno, vas a preguntar vos. Dale. Digo, pregúntame sin leer. ¿Qué tenías ganas de preguntarme? Dale. Dale. Últimamente estuve viendo de que en el tema de danzas, más que nada de ballet, clásicas, o así, estuve viendo que la gente masculina, ¿no? Por ejemplo, mis amigos o así, nunca se ven interesados o como que no, eso es para las chicas. Como que está... Tocaste un tema... álgido. ¿Qué decir de tu punto de vista? Y digo que yo voy a dar una clase en todos lados y yo casi no tengo varones. ¿Entendés? Entonces está esto que vos estás planteando acá, y en las provincias es todavía peor porque está el preconcepto de los padres que... Eso sí, absolutamente cultural, que piensan que el nene tiene que jugar al fútbol o al rugby, y el ballet es para las nenas. Nada que ver. Nada que ver. Uno sí tiene que hacer, nena o nene, lo que tenga ganas. Que es lo que está pasando con las chicas, que se van al fútbol, y hay un montón de chicas que están jugando al fútbol. El otro día vino una nena a hacer la clase de ballet y se había doblado el pie en un partido de fútbol el día anterior. No vayas al partido de fútbol el día anterior. Sí, pero eso no quita que hagas ballet y juegues al fútbol. Vos también podés hacer ballet, y si te gusta jugar al fútbol. Pero no es nada. Lo que pasa es que los padres a veces tienen miedo, pero no pasa por ahí, nada. Sí, de hecho yo tengo amigas que hacen fútbol, y yo, por ejemplo, voy a Premier y hago clásico y te gastan, ¿eh? Te cargan. ¿Tus amigos te cargan, te dicen algo? No, no, porque, o sea, son amigos, muy amigos, realmente, re buena onda. Pero para mí, si yo tuviese gente que capaz que no me quisiese tanto, para mí que eso sería lo primero en lo que te van a decir, ah, jaja, vos haces ballet. Y vos les tenés que decir, no, mejor que no te diga lo que te tengo. Pero vos te podés defender tranquilamente porque te veo la personalidad, así que te tenés que defender o ignorarlos, ¿sí? Porque vos tenés claro qué es lo que querés ser o hacer y ya está. Es como decía antes, ¿viste? De las críticas, no hay que darles bola. Yo soy una mamá de unos alumnos que van a Premier y conozco a los tres nenes que van a Premier y yo creo que va más que nada por la personalidad que tienen ellos. También de que nadie le diga nada. Pues bueno, mi hijo va a Premier, no hace contemporáneo, pero hace otros bailes. Pero creo que más allá de eso, se ve por el tema de la personalidad de ellos. Eso es lo que lo ayuda a que nadie les diga nada. Sí, también. A veces se da que chicos la tiene clara y les deja claro a los demás, sí, que la tiene, pero a veces no. Y no la pasan tan bien tampoco. Entonces, bueno, son situaciones que hasta los chicos que no hacen ballet, los chicos en la edad escolar son durísimos, hacen bullying gratuitamente. Entonces nosotros como papás tenemos que estar súper atentos, porque muchas veces se nos pasa. Y mis hijos, por ejemplo, que son lindos, buenos, tienen un perfil súper bajo, la pasaron mal en la escuela, ¿entienden? Y creo que la pasaron mal por ser demasiado buenos, y entonces hay que saber defenderse, ¿no? Hay que dejar las cosas claras de una. Bien, y esta otra pregunta es, en un momento, al principio vos dijiste de que la fama para vos no era tener seguidores en redes sociales o así. Entonces yo te pregunto, ¿qué es la real fama para vos? Y la real fama es lo que me pasó. Primero que yo no busqué ser famosa y que de ahí en adelante ya las historias son distintas. Si uno trabaja para ser famoso, el resultado tal vez va a ser distinto. A mí me sucedieron las cosas, me hice famosa y una vez que... Igual famosa es una cosa... Sí. Pero bueno, es lo que manejan los chicos ahora. Famosa es que vaya por la calle y la gente me agradezca por todo lo que hice. Eso es ser famosa. ¿No? Y no, ay, te vi en televisión, salís en televisión, no tenés mucha... Eso no termina de ser famoso. ¿Sí? Entonces, creo que lo principal es no trabajar para ser famoso. Trabajar para lograr lo máximo que uno puede dar y seguirle por ese camino. A mí me parece que de lo que dijiste está perfecto. Y diciéndote eso mismo... No sigas hablando porque me dan ganas de decir, sí, llevarte a casa. ¿No? ¿Cuántos años tenés? 11. Este año cumplo 11. De que la gente que trabaja para ser famosa, así, la otra gente que la ve, no la ve porque capaz que porque quiera verla o así, es porque como que no le queda opción, es como que podés prender un bueno, canal de la tele, ¿no? Nos pasa, nos invaden con los inútiles, perdón, chicos, ¿no? Pero... Ay, ustedes me copian como soy, ¿no? Soy súper honesta, auténtica, pero es verdad, yo no quiero saber nada de Guandanara y me invaden el cerebro con Guandanara, ¿qué me importa? ¿Entienden? Y ustedes la conocen a lo mejor porque está todo el día en televisión, pero ¿qué hizo Guandanara? Dos programas de televisión, y no les cuento lo que hizo antes, ¿entienden? Entonces eso no es fama, ¿sí? Es lo que maneja la televisión. Claro. La fama es como que una persona elija verte porque a ella le gusta, ¿entendés? No porque aparece en televisión. Totalmente. ¿Alguien más quiere dar una pregunta? Tuve mucho tiempo. Y yo estoy en lo que es Elena. ¿Vas? ¿Es vago? Hola. ¿Cómo no, que eso no se hace? Perdón, que lo estoy retando. ¿Cómo que sos vago? No te sirve para nada. Yo sé que es lindo ver la tele, es lindo estar con el celular, pero a vos lo que te va a servir es que aprendas de todo. ¿Entendés? Porque vos tenés algo extra. Entonces trabajalo. Mi hijo tenía de todo, natural. Canta natural. Bailaba, saltaba. Que si hubiese sido bailarín, un bailarín ruso, encima rubiecito, ojos claros, un físico divino. No le gustaba bailar, lo respeté. Pero cuando tenés las cosas naturales, es un desperdicio no sacarle jugo a eso. Y vos tenés cosas naturales. Si vos te pones en esa cosa cómoda de lo natural que tenés, no vas a llegar. ¿Sí? Entonces tenés que romperte, irte de la clase que hagas cansado, transpirado y tener ganas de hacer más. ¿Sí? Porque es una pena, lindo. Para todos, la ligó él, pobrecito. Pero en general, no sirve de nada ser vago. ¿Eh? Yo si me hubiese quedado cómoda en mis condiciones de levantar las piernas, a lo mejor hubiese sido bailarina de color y ya. ¿Entienden? Pero no me quedé hasta el último día de mi clase, de haciendo clase, me estaba haciendo mi retiro, mi despedida, y yo digo, ay no, pero tengo que abrir un poquito más el pie. ¿Para qué me servía mi despedida? Pero son formas de que uno va empezando a tener, y autoexigencia se llama, ¿sí? Y ahí tiene que estar, che, no me hagas enojar. Sí, lindo, sí. Dale, chicas, perdonen. ¿Cómo te sentiste con tu primera presentación? Mira, yo te cuento una historia que fue, no la primera presentación porque fue muy desde chiquita, con 9 años ya bailaba en el Colón como si fuera mi casa, y hoy veo que no es normal. Pero claro, bailábamos de acompañantes, de nenitas, de los bailarines de verdad. Y ya era, claro, sí, yo no ni era bailarina todavía. Y yo era inconsciente. Pero la primera vez que hice un pas de deux en el Colón, que me eligió un coreógrafo de Estados Unidos, del Ballet de Los Ángeles. Ah, me encantó lo que dice. Bailaba yo con un bailarín que yo cuando era chiquita le iba a pedir autógrafos a ese bailarín, Daniel Escobar. Y me tocó hacer este dúo con él, y fue mi primer dúo, pero yo lo estaba haciendo con un chico que le iba a pedir autógrafo cuando era chiquita. Bueno, y yo por eso yo soy súper respetuosa cuando me vienen a pedir fotos, cuando me vienen a pedir autógrafos, ahora tanto no se usa, pero la foto sí. Porque yo hacía eso, y yo respeto y me acuerdo de lo que hacía cuando era chiquita, y me parecería una falta de respeto, o sea, ay no chico, no fotos, no, ay no, no estoy maquillada, ay no. Bueno, está mal, ¿sí? Ahora, si vos te haces famoso con las películas, después no te hagas el vivo, ¿no? Bailaba con Daniel Escobar, un pianista y un señor que tocaba la flauta. Se llamaba Poulenc, que es un compositor, de A2. Entonces, yo empezaba sentadita en el escenario del Teatro Colón, que es 2 veces esta boca, ¿no? Y yo estaba sentadita así, el piano, la flauta y yo. Y abren el telón, el bailarín todavía no estaba. Abren el telón y yo sentí que era la boca de un monstruo que me comía. porque era una oscuridad total, con algunas lucecitas que se veían, y digo, ah, tierra, trágame, me quise ir, porque la verdad que fue... Dile que pongan el celular así, aunque sea... No, no había celulares, no había, ni siquiera el internet, bueno, el internet así, pero no, era una falta de respeto. Y llegó la música, empezó la música y me olvidé de todo, empecé a bailar como yo sabía. Pero fueron esos segundos que se abrió el telón y dije, ¡ah! Chuchito, terrible. Y siempre agarra un poco de nervio. Antes de bailar, en cada presentación, ustedes cada vez que hacen la muestra de fin de año, ya sea de danza, del colegio, uno se pone nervioso. Ella se puso nervioso cuando me vino a buscar hoy. Miren qué tonta, ¿no? Ay, bueno, me pasó. Eso es de tonta. Bueno, pero uno se pone nervioso cada vez que va a bailar. Está bien ponerse nervioso, porque si no es como que salís a tomar el colectivo, y no es así. Yo siempre les digo a los bailarines y a las bailarinas que somos especiales, somos distintos, ¿no? Nosotros vamos caminando y ya caminamos de una forma especial. Nos paramos y ya saben que somos bailarines, ¿no? Entonces, bueno, hay que sacar provecho de eso y saber que lo que hacemos es especial y que estamos preparados para hacerlo, porque tanta clase, tanto ensayo nos prepara para ese momento. Que nos podemos caer, que nos podemos equivocar, sí, pero también estamos preparados, que yo les enseño desde la clase, a mentir. Si se equivocan, no me muestren que se equivocaron, miéntanme, inventen. Si se caen, piso y se levantan y acá no pasó nada, porque el que no sabe bailar no se va a dar cuenta. A las chicas que bailan se parece que dan la razón. Es que es así, ¿sí? Exactamente, si no te sabes la coreo para una persona que está viendo, eso es lo que tienes que hacer. Claro, totalmente. Igual la coreo te la tenés que saber. No te agarré de eso. Porque las coreos se practican. El otro día me preguntaron, ¿cómo hacía para aprenderme la coreografía de un ballet? Y las coreografías se aprenden. 8 tiempos te enseñan el paso. Lo repetís 4, 5, 6, 8 veces. Te enseñan otros 16 tiempos. Unís el anterior a los 16 que tenés. Y así, 2 horas de ballet. Y los ensayás 850.000 veces. Entonces, cuando yo digo que te tiene que gustar mucho, te tiene que gustar mucho. Pero se disfruta todo eso, porque si uno está bailando es porque le gusta lo que hace, ¿no? Entonces, si no disfrutan de bailar, busquen algo que verdaderamente disfruten, que algo van a encontrar. Tienen que ir probando. Yo con mis hijos también les decía, fíjense, si empiezan una carrera y no les gusta, cambien de carrera. Cambien de carrera y hagan otra cosa que hasta que encuentren qué es lo que les gusta, ¿no? Dale. Sacale sonido, che. Muchas chicas. ¿Quién viene? ¿Cuál fue la primera competencia que ganaste? Mira, en mi época no se usaba tanto ir a competencias. Ahora hay mucha competencia de todo tipo de baile. Por un lado está bien, por otro no tanto, porque se van perdiendo los objetivos. El objetivo de hacer un año en una escuela de danza es aprender un montón de pasos. Y hay muchas escuelas de danza que lo único que hacen es preparar las coreografías para presentar en concurso. Y preparar una coreografía no te da buena técnica. ¿Sí? Te permite poder armar un cuadro y bailarlo, que eso es lo que tiene de bueno en una competencia. Después también los resultados de las competencias, a mí no me resulta importante esto de medallas de oro, primer puesto, segundo puesto y tercer puesto. Me parece que por un lado está bien, porque tienen objetivos, pero por otro lado confunde a los chicos, que el que piensa que siempre se saca la medalla de, no tanto medalla, el primer premio piensa que es perfecto y que ahí siempre va a ganar, y no pasa por ahí la danza, ¿no? Igualmente gané un concurso, pero era un concurso exclusivamente de ballet en Nueva York y lo gané en el año, lo digo, 87. Era jovencita. Y yo fui a ese concurso a bailar con unas puntas que era como bailar con dos ladrillos. Y estaba toda la gente de todo el mundo, con las Fried, con las Blush, y yo bailando con los dos ladrillos, y encima las demás herejían. Claro. Eran unas puntas que se llamaban maserejian, y eran un cascote. Y encima me agarró una infección en el dedo izquierdo de la uña del dedo gordo. Y yo me miraba al dedo desde acá arriba y veía que hacía doin, doin, doin. Y fui a un podólogo, porque no era pedicuro, era podólogo, en ese momento en New York, que me cobró $100, que para mí en ese momento $100 era 8 montones. Y me dijo que no tenía infección, y yo sabía que tenía una infección. Me cobró los $100 y no nada. Y yo llego al hotel y hago así, tiro de una pielcita y salió alguien de ahí adentro. Tenía una reinfección. Pero tuve que bailar el concurso así. Y me la tuve que rebancar y me rompí la zapatilla para que me genere menos presión cerca a la uña, porque a la uña estaba pegada a la punta y no podés romper, y gané el concurso. Pero bueno, también está en esa cosa de perseverar, ¿no? Ay, señor, me duele la rodilla, no puedo hacer tal cosa. Ay, tengo una ampolla, no me puedo poner las puntas. Primero tenés que vendarte los deditos para que no te salgan las ampollas. Si te llega a salir la ampolla, tenés que acostumbrarte a bailar con ampolla, porque la gente no sabe si tenés una ampolla o no. Y al público no le puede decir, hey, no bailo en punta porque me sale una ampolla y me duele mucho. ¿Entienden? Entonces se la tienen que bancar, chicas, ¿sí? Por las puntas, los chicos por otro lado. Bueno, yo quería, cuando dijiste que al entrar al escenario te podés poner nervioso o nerviosa, que una vez a nosotras nos dijeron que si le tenías miedo al escenario, miedo, ¿no? Es porque era bueno, porque le tenías respeto, que sabes lo que es, nada, eso, lo importante que es estar ahí arriba. Está bueno eso que te dijeron, porque es verdad, porque no es lo mismo que estar caminando por la calle, estar arriba del escenario. Tenés que saber la responsabilidad, tenés que tener en claro dónde estás, qué vas a hacer, y está bueno tener un poquito de nervios. Esos nervios no te tiene que superar la situación, ¿no? O no te tiene que bloquear, pero está muy bueno eso que te dijeron. Bueno, ¿tuviste alguna lesión grave dentro de la danza? Yes. No una, un montón. El cuerpo es nuestro instrumento. Vieron que a los violinistas se les corta la cuerda, o tienen problemas, a nosotros se nos cortan un montón de cosas. Siempre hay una cosa u otra, porque forzamos mucho nuestro cuerpo. A mí lo que primero se me estropeó, si bien he tenido tendinitis, he tenido un montón de cosas, pero a nivel profesional ya se me hicieron 2 hernias de disco, cuarta y quinta lumbar. Y tuve que lidiar con eso un montón, y llegó un momento en que no podía levantar la pierna atrás y casi me planteo, digo, ¿qué hago? ¿Sigo bailando? ¿No sigo bailando? Y después dije, una bailarina no es solo levantar la pierna, una bailarina es más que eso. Entonces yo seguí bailando igual, tal vez no levantaba tanto la pierna atrás como antes, pero seguí bailando. Y bueno, y hasta que me retiré, y sigo con las hernias, ahora tengo sonada la cadera. Julio ha tenido 4 o 5 operaciones de rodilla, de pie. A cada uno le afecta por lados diferentes. siempre hay lesiones cuando son graves, en todos los deportes, porque estamos en riesgo constante. En todos los deportes hay, y hay que cuidarse para que eso no suceda, alimentarse bien para que eso no suceda, y cuando pasa, tratarlo con gente entendida. Igual siempre hay algunos kinesiólogos que no son especialistas en ballet, que te quieren poner yeso, que te quieren andar, no, tenés que parar 2 semanas, tenés que parar. Conmigo era difícil. Sí, sí. ¿Cuál fue tu mejor escenario? Bailé en lugares increíbles, aparte de escenarios, bailé en la Plaza Roja de Moscú, bailé en las escalinatas, ¿vieron esas que está el Kremlin y está la Plaza Roja de Moscú? Bueno, bailé ahí. Ese día me sentía re mal, chicos, y vi el video y recuerdo lo que sentí ese día, que estaba justo con la situación femenina y físicamente te baja la fuerza, y ese día estaba así, me tocó bailar ahí, yo no le podía decir ¡ey! Nada, y me la tuve que rebancar, y llegó el momento de bailar y bailé. Después bailé en las escalinatas de la Plaza España, Piazza España, en Italia, que se hacen los desfiles de moda, que se llena de flores, y la RAI, la televisión italiana, armó un escenario y bailamos ahí, y fue una función hermosa que la filmaron para la RAI y todo, que estaban todas, en ese momento se usaban los tapados de piel, estaban todas en la platea, bueno, la platea, las sillas, con el tapado de piel, y yo estaba con mi vestidito, ¿se acuerdan? El de Diana y Acción, que era una mallita, y me estaba congelando. Y bailamos y salió re bien. Pero, como esos más, pero hubo uno que me gustó muchísimo, que fue el cambio de milenio en Ushuaia, que iba, no era clásico lo que bailamos, que iba televisado en directo a todo el mundo, en directo a todo el mundo en el cambio de milenio, y en un escenario que se armó arriba del lago, y yo me congelé también. Julio estaba así, sí, me congelé, pero era algo como muy importante porque estaba cambiando el milenio, yo estaba con mi hijo, con mi marido, sabía que iba en directo a todo el mundo. En ese momento no hay que pensarlo, porque si lo pensás muy así, tu cabeza se bloquea. Me estaba congelando, empezó la música y la música me lleva a un lugar que yo no manejo. ¿Qué me pasa hoy con mi cadera? Que yo camino rengueando y después me ponen la música, mi marido me carga y me dice, te voy a poner la musiquita, es verdad. Me pone la música y es como que se me va el dolor, bailo, me muevo, después vuelvo a la renguera, pero es así, es la música que te transporta. Y esa función fue súper especial, y lo que le generó a la gente también fue muy especial, y me han comentado cosas increíbles, y uno como bailarín tal vez no es tan consciente de lo que genera en el otro que está mirando. Porque yo voy, hago lo que me gusta, siento y trato de transmitir. Y se ve que le llega a la gente. Porque me han dicho cosas tan increíbles, tan lindas palabras de lo que siente la gente del otro lado. Y a veces no somos tan conscientes de lo que le generamos, ¿no? Al público. No se puede. Bueno, chicas, ¿alguien más? Sí. Dale, así terminamos, chicos, porque les va a quedar la cola cuadrada. Vamos. Bueno, ¿cuál fue tu peor escenario? No, tuve. Esto fue, creo que en Milán, en Italia, el escenario estaba así, todo desnivelado, era como bailar en... Más o menos, pero en madera. Y yo dije, ay, no puedo bailar ahí. Y Julio ya había decidido no bailar. y había un bailarín que vino invitado, que bailaba, yo bailaba con Julio y con ese bailarín. Julio dijo que no bailaba, y si yo decía que no bailaba, se cancelaba la función. Y me la tuve que bancar y bailar. Y fue el peor escenario. No me maté de casualidad, pero esto era al aire libre en Milán con Punta, ¿no? Era, lo bailaba Corsario. Sí, con Rafael Paganini. Rafael Paganini, que después lo traje a Buenos Aires. Así que fue duro. Pero bueno, hay que hacer. ¿Qué sentís y qué pensás mientras bailas? Che, qué buenas preguntas, ¿no? Y no se repitieron. No cabe. Bueno, siento libertad, siento felicidad, me siento como pez en el agua. ¿Vieron cuando sueltan un pececito en el agua? ¿Así? Bueno, así me siento yo. Y eso es que siento. ¿Y qué más me preguntaste? A veces la coreografía y a veces no pienso. Me entrego y nada, esto de la música es como un, no sé cómo explicarlo. Qué difícil, es muy difícil. Yo muchas veces digo que bailo mejor que hablo. Ahora no sé. Primero que ya no bailo y que estoy hablando un montón. Así que me parece que cambió eso. Gracias. Bueno, lo importante es que las respuestas les sirvan, ¿no? Para todo, para ayudarlos, para, aparte de contestar las preguntas, porque lo básico de esto no es contestar una pregunta, sino que les sirva para la vida, ¿no? ¿Les sirve? Muy bien. Bueno, chicos, la verdad que un gustazo. Estos que se quedaron acá incrustados, bueno, pero la señora se entiende que se quedan incrustados, ¿no? Ay, me vas a hacer emocionar. Yo estoy re maricona. Gracias. Es una figura. Y lo que has hecho representándonos a todo el mundo. En todo el mundo. Gracias. Pero me encanta tu grandeza. Porque uno en el escenario te ve brillar. Y esto es el otro brillo que es un cultivar, un sembrar. Qué lindo, bueno. Qué emoción. A mí también. Grandeza y humildad. Yo quiero decir algo. Brevemente. Mi nombre es Guillermo Villegas, para los que no me conocen. Fui casi 20 años gerente de Panamericano y Sheraton. Atendí artistas y personas famosas y celebridades de todo tipo. Tuve la suerte de conocer a Leonora 2 o 3 años consecutivos, de atenderte, gracias a Marilyn, de la mano de Marilyn. Y en mi vida conocí una persona tan grande, famosa y sencilla y humilde como vos. Y esa parte de tu grandeza, realmente. ¿No sé si me corta el ritmo? Qué linda. Yo la verdad que no lo hago. Soy así, no es una pose. Soy así en todos lados y está buenísimo que la gente lo reconozca. No lo hago para que lo reconozcan, pero me encanta. Gracias por las palabras, me alegra verte. Bueno, extraño el hotel hermoso ese. Estoy muy bien donde estoy, igual lo que le sacaría a los bichos esos muertos que ponen de... Yo tampoco estoy mal, así que... Sacaron todos los bichos. No, vos no. Ay, me daba una impresión pisar el... Las alfombras de todo. Es que el dueño era cazador de aquella época. Cuando la casa mayor era un deporte de. Sí, pero yo iba a pisar y pisaba un bicho muerto. Bueno, no importa, nada. Igual fue un comentario para romper un poquito el champú. No, gracias. Sí. Bueno, ¿una más? Una más. Y no. ¿Cómo te sentiste con tu primer ensayo? Que ni me acuerdo mi primer ensayo. A mí me gustaba mucho ensayar. Sentía que cuando ensayaba, el primero no me acuerdo, pero sentía que cuando ensayaba podía ir creando, ir mejorando cosas, y a Julio no le gustaba ensayar. Entonces, nada, muchas veces yo sentía que tenía que ir a bailar con poco ensayo, y a mí me gusta elaborar las cosas, y a él no. Y un día, ese día no lo quise nada, me hizo bailar una obra que era súper teatral, que es El joven y la muerte, y había un montón de cosas que no era bailada, tenía que hasta fumar un cigarrillo, pararme en una mesa, y era un montón de cosas que había que ensayar. Y él no apareció en el ensayo general, no salió de la habitación. Y yo tuve que bailar sin ensayo. Sí. Y bueno, me la tuve que bancar. ¿Qué le voy a hacer? Y hay que poner, hay que sacar de algún lado. Y hay que salir adelante. Que eso es lo que te enseña en parte los ensayos y los no ensayos. Bueno, chicos, muchas gracias. Me alegro que hayan estado presentes. Para la gente grande que baila, que yo me encuentro con muchísima gente que me dice, ay, mi frustración, me hubiese gustado ser bailarina. Digo, no te prives de ir a hacer una clase. Tal vez no vas a ser bailarina, pero vas a tener el gustito de hacer una clase y disfrutar y estar con la música. No te va a salir bien correctamente, técnicamente, pero ¿qué importa, no? Entonces no se priven de ir a bailar, y bailar hace tan bien a todos, a los que no saben bailar. Bailen, pónganse música y liberen. Y ejercicio es 10 veces mejor con música que ir al gimnasio y hacer así, ¿verdad? Yo no lo soporto. Sí, señora. Una acotación. Yo soy de un grupo de danza folclóricas y en Cimarrón, ensayamos acá en el Zoom, y somos más, la mayoría somos de más de 60 años. Y nos encanta, hace muy bien bailar, moverse, estar con otras personas, eso es fundamental, el vínculo, totalmente estar y hacer lo que a uno le gusta, porque a nosotros nos encanta, venimos, bailamos y nos divertimos de ahí. Sigan haciendo lo que hace bien al alma. Ricardo, ¿dónde está Ricardo? Ah, estoy en sifón bailando. No, pero una vez todo el mundo dice que baila la madre, como si no se acordaba las coreografías, y dice que le dicen, pero lo vamos. ¿Alguna vez? Sí. Una vez que bailar, gracias a Marilyn, a los 70 años. Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias y a disfrutar. Sí, sí. Ay, gracias, linda. Ah. No quiero imaginar que son chocolates. Me voy a animar. Me quiero comprarme un chocolate, no creo. Sí, una tonta. De ir al Colón viviendo en Buenos Aires, es una oportunidad única que algunos de los chicos tienen que vivirla, tienen que hacer el esfuerzo. Sí, es un lugar maravilloso, que cuando tuve 8 años conocí, entré a ver bailarines chiquitos, porque una amiga mía bailaba en el Colón, y dije, ay, qué hermoso dar bailando, saltando en un baile tan bello y me quedé con las ganas de ir, de estudiar y hacer esto. Pero estamos viéndote en Buenos Aires, en todos lados, es una emoción a mí. Muchas gracias. Es lo que transmite, y es la sencillez de la vida que llevas desde afuera y adentro, aún estudiando en un lugar tan, tan chiquito y siendo grande, ¿no? Con figuras como vos y yo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bueno, gracias por tan lindas palabras, gracias por tan lindas preguntas. Así que, ¿alguien va a hacer la clase? ¿Alguien va a hacer la clase conmigo? Ahora sí, ¿vos sí? Yo creo que sí. Mira. Me parece muy bien. Bueno, hay clase, ahora les digo. En Lago Puelo, que no queda muy lejos, ¿no? El sábado en Lago Puelo hay una que es a las 10:30, que es para avanzados, y igual avanzados no se asusten, es muy violento el avanzado. Claro, porque avanzados es para los bailarines del teatro. Sí. Bueno, y principiantes a las 2:30 de la tarde. Y acá en Linahuapi, ¿en dónde es esto? Acá. Es que ella me confundió. Porque primero me dijo que se hacía en Bariloche. Y bueno, después yo me quedé con eso. Gracias al Chino y a Dayana, se hacía en este mejor piso. Buenísimo. Bueno, y acá es a las 3 de la tarde, principiantes, y a las 8, a las 6, los más avanzados. Intermedio, sí. Es que sería principiantes e intermedios, pero tampoco les gusta mucho el principiante, ¿sabes? Porque es como que nadie es principiante. Pero no, son títulos que se tienen que poner y es muy difícil armar grupos cuando son desparejos, pero ya he puesto el mismo paso con tres, en la misma clase, tres tipos diferentes de clase. ¿Para quién? Yo me volvía loca, pero lo hice. Sí, porque en el mismo, en la misma clase te das cuenta. Sí, les pongo la dificultad más, menos, medio y alta. Bueno, muchas gracias.